La política interior de Richelieu consistió en reforzar el poder de la corona, sometiendo tanto a los protestantes franceses, hugonotes, como a los nobles. Acabó con las garantías políticas que Enrique IV había concedido a los protestantes por el edicto de Nantes para poner fin a las guerras de religión. Y tras tomar a los protestantes la fortaleza de La Rochelle, les impuso la paz de Alais, por la que perdían las plazas fuertes que garantizaban su autonomía política, aunque conservando la libertad de culto y la igualdad de derechos con los católicos. A los nobles tardó más en someterlos, desbaratando sucesivas conspiraciones, ejecutando a algunos de sus promotores y encarcelando a otros, como los partidarios del hermano del rey, Gastón de Orleans. La obra de Richelieu como protector de las artes y las letras tiene que ver también con el control del poder simbólico, poniendo la creación cultural al servicio de la propaganda del poder absoluto de la monarquía. Fundó la Academia Francesa en 1635, sometió a su control la Universidad de París y edificó la Sorbona y el Palacio Real de París, además de interesarse por la pintura y el teatro. Fomentó la economía, entendida como fundamento del poderío de la monarquía, a la manera de los mercantilistas. Para ello, fundó varias compañías de comercio y puso las bases del imperio colonial francés con asentamientos en Canadá, Guayana, Martinica, Senegal, Madagascar y La Reunión. La fuerza lograda por la monarquía en el interior la puso al servicio de la afirmación del poder de esa misma monarquía en el exterior, fundamentalmente contra los Habsburgo. Actuó como un político realista, movido por una razón de Estado desprovista de consideraciones ideológicas o espirituales. Así, hizo caso omiso de la política de alineamiento con las potencias católicas que recomendaba el partido devoto reunido en torno a la Reina Madre. Por el contrario, intervino en la Guerra de los 30 años, apoyando a cualquiera que se opusiera a los Habsburgo, aunque esa política le obligara a aliarse sistemáticamente con los príncipes protestantes alemanes y nórdicos, los reyes Cristián IV de Dinamarca y Gustavo Adolfo II de Suecia, todos los cuales recibieron subsidios de Francia para financiar su lucha contra el imperio. Actualmente, Francia ha nombrado a un acorazado moderno con el nombre del cardenal.